DSA. Soy el doctor Manderville. Vengo a ver al señor Marr, Andrew Marr. Preguntaré en administración. Por favor, dese prisa. Se está muriendo. Deberían haberme llevado antes. Pero usted no es del personal médico. No le queda mucho. Le aconsejo que se dé prisa. En todos estos años, tú eres el único que me ha creído. La casa que te he prometido. Ah, aquí detrás. Mira, coge la hoja que hay dentro del libro. Sé que los niños volverán. Prométeme que cuidarás de la casa y el dinero para ellos. Iré allí, Andrew. Lo cuidaré todo para ellos. ¿Dónde está el dinero? Allí está escondido detrás de la pared. Allí está toda mi vida, mi familia, mi familia. ¿Qué pared, Andrew? ¿En qué pared? Sharon, en el nombre de Dios, perdóname. ¿Ha muerto? Sí, ha muerto. Ya puede librarse de él. Quítela de en medio y deje sitio para otro desgraciado. Sígame, doctor. Gracias. Deberían haberme llamado hace días. He tenido que venir a prisa y corriendo. ¿El doctor Manderville? Sí. He venido lo antes posible. De todos modos, nadie podía hacer nada por él. Sí. Ya lo sé, doctor. Lo imagino. Señor Foster, ¿verdad? Sí, soy yo. Me ha mandado el señor Prescott. Pide que le disculpe por no haber venido personalmente, pero tenía trabajo. Ah, no importa. El señor Prescott ha dicho que va a vivir aquí. Exacto, en Margrove. ¿No lo diré en serio? Sí. Nadie en el pueblo se acerca a ese lugar. ¿Por qué? Trae mala suerte. Pasan cosas. ¿Qué clase de cosas? cosas raras. Poco agradables. Ya se dará cuenta. Bueno, vamos a echar un vistazo. ¿No quería verlo? Ahí está. Ayúdeme, por favor. Sáqueme, no puedo salir. Ya se lo había avisado. ¿Lo ve? ¿Cómo ha sucedido, señor Foster? Estaba inspeccionando Margrove y de pronto se hundió parte del puente. Ese sitio es peligroso. Tendré que arreglarlo. ¿Por qué se ocupa de ello? Ahora es mío. Andrew Marr me lo dejó al morir. No pensará vivir allí, ¿verdad? No me diga que usted cree en las historias que se van contando por ahí. Bueno, desde luego algún fundamento tendrán, ¿no? Sí. ¿Cómo conoció a Andrew Marr? Yo era parte del personal de la clínica y... ¿Médico? No, no, en las oficinas, jefe de administración. Ah. Hará falta un poco de tiempo antes de que la casa se pueda habitar. ¿Dónde vivirá mientras tanto? Pues he estado en contacto con el abogado de Andrew. Me ha invitado a su casa. Bienvenido, señor Foster. Soy Prescott. Siento llegar tarde, pero un problema en la pierna me ha obligado a visitar antes al doctor. Espero que no sea nada grave. ¿El doctor Manderville? Sí. Claro. Pase, por favor. Puede ver Margrove desde su ventana. Estamos a dos pasos. Es verdad. Buenas noches. Espero que duerma bien. Muchísimas gracias. Señor Prescott, hay alguien en Margrove. Venga enseguida. Había alguien. La luz estaba encendida y había una mujer en el cuarto. Todas las ventanas están abiertas. Probablemente habrá sido el reflejo de la luna. O quizá demasiados coñacs después de la cena. Con mi sueldo no estoy acostumbrado a excesivos lujos. Buenas noches otra vez. Buenas noches. ¿Qué hace usted aquí? He llamado, pero no me ha oído. Ah, pues verá, estaba... ¿Dando una vuelta por su nueva casa? Sí, eso es. Soy Edward Foster. Ah, sí, ya lo sé. Mi hermano me ha hablado de usted. Soy Sarah Manderville. Oh, comprendo. Me siento no poder ofrecerle hospitalidad. ¿Le apetece algo? Es más joven de lo que imaginaba. ¿Qué? Los hombres del pueblo son casi todos viejos. Es agradable ver a un joven. Where shall we start? I beg your pardon? Cleaning up. Have you hired any help yet? No. Good. I'll do it. I couldn't ask you to do that. You didn't ask. No hace falta. Me he ofrecido yo. Aquí me aburro, Edward. No me diga que no. Soy una excelente cocinera, gobernanta, doncella, y además estaré, para todo, a su completa disposición. Sabe perfectamente que un banco no puede divulgar información sobre un cliente, señor Foster. Pero él ya no es un cliente, ha muerto. Pero, de todos modos, sería incorrecto. Hablemos claro. Yo soy ahora el dueño de Margrove. Y tendré que abrir una cuenta en un banco del pueblo. ¿Quiere tenerme como cliente? Es que lo que usted me pide es muy irregular y... Bueno, yo me alojo en casa del señor Prescott. Él sabrá decirme otro banco. ¿El señor Prescott? Entonces la cosa cambia mucho. Por favor, siéntese. No necesito consultar las cifras. He seguido el asunto personalmente desde el principio. A menudo me he preguntado dónde estaría el dinero. La cifra que ese día le entregué en propia mano en dinero contante ascendía a 210.000 libras esterlinas. Usted solo podrá ocupar algunos de los cuartos, a no ser que quiera arreglar toda la casa para venderla. Oh, no. Prometí a Andrew que cuidaría de la casa hasta que llegaran los niños. ¿Los niños? ¿Se refiere a sus hijos? Sí. ¿Por qué? ¿No sabe que han muerto? ¿Cuándo? ¿Cómo han muerto? Asesinados. La mujer también. Por eso se volvió loco. La gente se mantiene alejada de la casa porque jura que está hechizada por los niños. Busca el dinero, estoy convencido. Hay que librarse de él. ¿Qué crees que he estado haciendo esta mañana? ¿Has estado en su casa? ¿Le has ofrecido tu ayuda? Claro. Muy bien. Mira que si encontrara él el dinero después de todos nuestros esfuerzos. No está nada mal, ¿eh? ¿No puedes dejar a nadie tranquilo? Oh, habría sido perfecto con 210.000 esterlinas. Un partido estupendo. Eres insaciable, Sara. ¿Celoso? Buenos días. Este sitio es un basurero. ¿De verdad quiere quedar así? Debería estar contento. Nadie en este pueblo vendría aquí a echarle una mano. ¿Y cómo no tiene miedo? Está usted. ¿Tiene todo lo que necesita? Imagino que sí. ¿Quién es esta? Sharon Lechman. ¿Sharon Lechman? Sharon, en el nombre de Dios, perdóname. Fue la última cosa que dijo Andrew antes de morir. ¿Por eso me ha preguntado por ella? No, la he visto en casa estos días. Sin duda se equivoca. Por lo que yo sé, ha muerto. Cuando yo la vi, era igual que como está aquí. Si estuviera viva, hoy tendría por lo menos 50 años. Comprendo. ¿De qué murió? Pues no estoy seguro, pero creo que la mataron, como a la mujer y los hijos de Andrew. Era muy guapa. ¿Qué pasó exactamente? Nadie lo sabe. No encontraron sus cuerpos. ¿Quiere un poco de café? No, gracias. Hay un extraño retrato de Andrew en la casa. Sí, ya lo sé. Por cierto, que a usted se le parece mucho, ¿verdad? ¡Rápido, venga aquí! Allí también había luz la otra noche. La habitación de juego de los niños. Voy a echar un vistazo. No, déjelo, es mejor. ¿Por qué? No lo sé. Llamaremos a la policía. Podría tener otro accidente. Sobre todo en la oscuridad. No, iré yo. Iré solo. ¡Encended la luz de una vez! es inútil, no conseguiréis echarme. ¿Habéis entendido? Esta es mi casa. Descuida. ¿Edward? Buenos días. Oh, deme ese paquete. Gracias. Es muy madrugador. Hay tantas cosas que hacer que me gusta venir aquí lo antes posible. ¿Qué hace por aquí? Aunque no le importa, le diré que he venido a acompañar a mi hermana y ayudar un poco a Edward a poner esto en orden. Sigue con la idea de que el dinero está aquí, ¿verdad? Estoy convencido. Y usted también, si no ya habría vendido la finca. No tiene ningún derecho sobre ese dinero. Ya lo sé, querido Prescott, lo mismo que usted. Si arreglamos el salón y una alcoba, podría venirme a vivir. Aún faltan 3 o 4 días. ¿Sabe? Lo estoy deseando. Yo también. Me gustaría dar una cena para celebrar mi toma de posesión. ¿Puedo pedirle que la organice? Claro que puede. Por favor, ¿usted me organiza? ¿Sí? Es usted una mujer desconcertante. ¿Solo eso? ¿Hay alguien en casa? Sí, adelante. Vaya un caos, ¿eh? Si se me cayeran delante espadas y otros objetos, no estaría tan tranquilo. Sí, tengo miedo. Lo admito abiertamente. ¿Entonces no se quede esta noche? Eso, ¿por qué quiere quedarse aquí solo? A lo mejor porque soy un testarudo. Le llenaré el vaso. Esta es mi casa. Y no permito que nadie me eche de ella. Está asustado. Si sigue así, nos libraremos pronto de él. Sí. No he sido yo, no estaba allí. Fue la última vez que le vi. Me gustaría hablar de ello. Pues venga a verme. Bueno, muchas gracias, Edward. Buenas noches. Yo soy quien les da las gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Edward. Una noche estupenda. Sara lo ha hecho todo. Oh. Hasta mañana, querido. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Sí, amigo mío. Francis, Jessica, abrid la puerta. Vamos, ¿queréis dejar de hacer el tonto y abrir la puerta o no? No puedes escapar, no puedes escapar. Sé dónde está la llave, de modo que lograré salir. Y recibiréis un castigo. ¡Francis! ¡Jessica! ¡Venid aquí ahora mismo! Habéis sido unos mal educados todo el día con la institutriz. No soportaré esta conducta. Vayan, me persiguen y me vigilan. Por favor, déjame. Antes o después deberá pensar lo que quiere hacer con la tierra. Si no se cultiva, se podría usar como pastos. Sí, tiene razón. Edward, ¿puedo hablarle con franqueza? Sí, dígame. Se trata de Sarah Mandeville. Hará de su casa un lugar confortable y sé que le cuidará muy bien. Pero yo le aconsejo que se busque una gobernanta de verdad. Oiga, Edward, sé que usted la encuentra atractiva y lo es. Pero yo conozco su reputación y me veo en la obligación de advertirle que ha arruinado la vida de muchos hombres. Entra y desaparece de mi vida como un sueño. ¿Cómo dice? Sarah. No puedo quitármela de la cabeza. Los niños lo han intuido y nos vigilan constantemente. Edward. Oh, perdone, estaba pensando. Estaba absorto. Lo he notado. Hola, te he buscado por todas partes. Estaba dando un paseo. ¿Para mantenerte en plena forma? Sí. Se podría decir eso. Vaya, esto parece que va muy bien. Cocina, salón, alcoba, ¿qué hacemos hoy? Por una vez, sugiere algo tú. Por favor, Edward, tengo que pedírtelo yo. Mucho. Creí que te ibas a pasar todo el día durmiendo. ¿Qué hora es? Casi hora de comer. ¿Tienes hambre? Podría devorarte. Vamos, te haré algo de comer. Edward. ¿Sí? ¿Te fías del señor Prescott? Sí. Me parece honrado. ¿Sabes mucho de leyes? Ni una palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes algo? Edward, una persona que no está bien de la cabeza no puede firmar documentos. No puede hacer testamento. El señor Prescott es un abogado. Conoce las leyes. Sabe que el testamento no es válido. ¿Por qué te ha dejado quedarte en esta casa? Le he dicho lo del testamento. Se ha quedado de piedra. Eso debería hacerle reaccionar. Si sabe dónde está el dinero, irá por él lo antes posible. Mañana iré allí temprano. Prescott, lo había pensado bien. Deberás estar muy cerca de nuestro querido Edward durante estos próximos días. No será difícil. Nada. ¿Sabes dónde puede estar ahora? Sí. ¿Dónde? En la habitación principal. ¿Por qué lo sabes? Porque vi la pared por encima de su hombro. Eres una zorra asquerosa. Pobrecillo. Te gustaría que no fuera hermana tuya, ¿verdad? Siempre los niños. Pero hay que hacer algo. No puedo consentir que sigan atormentándote. Conoces de sobra el motivo. Son pequeños y la madre los malcría. No eres objetivo. Son como la madre. Todo dulzura y alegría, y al minuto siguiente, maldad y desilusiones repentinas. Ha pasado momentos difíciles. Está enferma, Andrew. Tiene la mente enferma. Y los niños lo han heredado. Son solo indisciplinados y un poco nerviosos. Son malvados. Andrew, sé sincero contigo mismo. Inténtalo. No acabarás conmigo, Andrew. Soy más fuerte que tú. ¿Llegas temprano? Recuerda lo que dice el refrán. Al que madruga, Dios le ayuda. Y yo siempre lo hago. ¿Pareces cansado? Sí, he dormido bastante mal. ¿Por qué no vuelves a la cama? Te llevaré el café. No, has trabajado mucho estos días. Te mereces unas vacaciones. Tonterías. ¿En serio? De acuerdo. Gracias. Te haré la cama y luego me iré. No, nada de eso. Puedes tomarte todo el día libre. Vamos, te llevaré al pueblo. ¿Vamos por el camino del canal? No lo conozco. Te lo enseñaré yo. ¿Por qué no vamos por el sendero de entre los árboles, eh? Creía que nunca habías estado aquí. Y es verdad, pero hay un sendero detrás de ese árbol, ¿no? Sí. ¿Eres un medium? ¿Qué? ¿No vienes? Dejarlos hace que te sientas culpable, ¿verdad? Sí. Siempre ellos. Tienes que decidirte. No puedo cerrar a mi mujer y a mis hijos. Más tarde o más temprano habrá que hacerlo. Quisiera esperar. Yo no. Yo no puedo pasarme la vida esperando. ¿Qué pasa? Sharon. Edward, you're hurting my shoulder. No ha querido siquiera que le hiciera la cama. Después ha empezado a comportarse de un modo muy extraño. Tal vez quiere asustarme para que me aleje. Hay que sacarle de casa para que tú puedas entrar. (Risa) Parece un loco llamando. Llama. Soy más fuerte que vosotros. Más fuerte. ¡Conseguiréis! ¡No me iré! Buenos días. ¿Qué quieres? Hoy es domingo. Venía a invitarte a dar un paseo. Hola, ¿quiere venir con nosotros? No, gracias. Tiene un aspecto cansado. Un poco de aire le hará bien. No, gracias. Oh, vamos. He dicho que no. Como quiera. No le molestaremos. Lo siento. No he dormido muy bien. Aunque tienes razón. Esta es la mejor hora. Con la temperatura ideal. Me gusta pasear. Buenos días, señor Prescott. Venga con nosotros, hace un día muy bueno. Gracias, con mucho gusto. ¿Qué te pasa? Van a venir a comer los Johnson y no he preparado nada. Tengo que volver a casa. Hasta luego, ¿eh? Adiós, hasta luego. ¿Dónde está Sara? Ha vuelto a casa. Es verdad. Tenía algo que hacer. Yo no he dormido muy bien. Debería tomar un sedante. Se está destruyendo en esa casa. Ha admitido que tiene miedo. ¿Le ha ocurrido algo fuera de lo normal? ¿Está bien? Tengo que volver enseguida. Tenemos poco tiempo. Han bajado al valle. ¿Qué ha pasado? Han escrito algo indecente sobre nosotros en la pizarra. Luego ha entrado ella. Ya no lo aguanto. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que sabía que iba detrás de ti solo por el dinero. Y que... si sigo así, me echará ácido en la cara. Calma, querida. Son cosas que dice, pero que no tendría el valor de hacerlas. Tengo mucho miedo. Tú no estabas allí. Pero de verdad... lo decía en serio. Mañana será otro día. Pasaré por el banco y luego le diré a Vitoria que nos vamos. Esta vez habéis sobrepasado el límite. Os encerraré donde no podáis hacer más daño. Edward, por el amor de Dios. Quítale las manos de encima o llamo a la policía. Mamá, nos ha asustado y ni siquiera le habíamos hecho nada. Es un bruto. No tengáis miedo. Nos vamos. Vamos, os he dicho siempre que no os alejéis cuando estemos en el bosque. Sí, pero, tenéis que obedecer. Pero nosotros no. ¿Cree que es grave? Evidentemente está bajo un shock. Le pondré una inyección que le ayude a relajarse. Soy más fuerte que vosotros. Hay bastante para todos. Más de 200.000. Vitoria y los chicos se quedarán con la mitad y tú y yo. Sharon. They've got a knife, they're chasing me. Están de broma. Se lo has dicho a Vittoria. Antes quiero retirar el dinero, la mitad para ella, la mitad para nosotros. Toma, ten esto. Sube. Ciérrate con llave. Y haz las maletas. Nos iremos por la tarde. Voy a decírselo ahora mismo. No, te lo ruego, no lo hagas. Tengo que avisarla. ¿Eres tú, Andrew? Sí, estoy aquí. Oh, te he preparado una comida deliciosa. En honor tuyo. Es una sorpresa. Tengo que hablarte, Vittoria. Es idea de los niños. ¿Qué quieres? Es increíble cómo comprenden las cosas. Te quieren mucho, ¿sabes? Sí, Vittoria. Precisamente quería hablarte de ellos. Ahora. Oh, no tienes necesidad de hablarme de ellos. Crees que quieres decir algo, pero no es en absoluto necesario. Nosotros te comprendemos y te ayudamos haciéndote las cosas más fáciles. Hoy haremos una comida familiar los cuatro solos. Y será una sorpresa. Deja de hablar, Vittoria, y siéntate. No te enfades, Andrew. Todos estamos esforzándonos por ti. Será perfecto. Adoro las cosas bien hechas. Lo que tengo que decir es muy urgente y muy importante. ¿Qué? Aunque sea urgente, siempre puede esperar. Siempre has dejado las cosas para mañana. ¿No te acuerdas? La mitad de los jóvenes del pueblo estaban detrás de mí. ¿Y tú? Oye, tengo que hablarte de Sharon. Empezaremos con el melón. A ti te gusta. Y a los niños también. Amo a Sharon. Tú lo sabes, pero no quieres admitirlo. Y luego ternera con vino. Como te gusta a ti. No sabía si... Por favor, ¿quieres escucharme? ¡No, señor! Temo que... Ni siquiera sé... ¿Qué era? Ah, sí, no, la ternera. No, no. ¡Ah, era! ¿Qué? ¿Estás contento ya? ¿Estás satisfecho? Siempre lo estropeas todo. Intenta calmarte. ¿Calmarme? Acabo de romper un vaso de mi cristalería preferida. Y tú no sabes más que hablarme de esa cualquiera. De esa mujerzuela. ¡Cualquiera! ¡Una ramera! ¡Una puta! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Dinero. ¡Me voy! mío. No te preocupes, amor mío. Todo será como antes. Vittoria, por favor. Ella se ha ofendido, ¿verdad? Vittoria, no hagas el idiota. ¡Sharon! ¡Déjame! ¡Maldita! ¡Déjame! No, querido, ya casi se ha acabado. Los chicos se están encargando de ello. ¡Andrew! ¡Edward! ¡Edward! ¡Sara! ¿Qué quiere? Quiero ver a Sara. Edward, por favor, abra la puerta. Sara no está aquí. Edward, si no abre la puerta, mandaré llamar a la policía. ¿Dónde está Sara? No lo sé. ¿Se puede saber qué estaba haciendo? ¿Por qué está tan nervioso? Vaya, si no estoy bien. Ya lo sé. He llamado a la clínica. Y me han dicho que no había ningún Foster entre su personal. Estaba allí recluido por enfermo mental. Y le dejaron libre al día siguiente de la muerte de Mar. Ese será nuestro secreto. Estoy aquí para echarle una mano. ¿Por qué motivo? Por el dinero. Ya lo he encontrado, ¿verdad? En la alcoba. No, se equivoca. ¡Quieto! ¡No suba! Sara. Deja el pico, Edward. Quería matar a Sharon. No permitía que nos fuéramos. Tú no eres Andrew Marr. Eres Edward Foster. ¿Lo entiendes? Edward Foster. El dinero es para Sharon y tú no lo tocarás. Te lo puedes quedar todo. Para ti. No, no lo quiero, de verdad. ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está Sharon? Ya soy mayor. Francis, dime dónde está Sharon. Ha ido a dormir, papá. Yo también soy mayor. ¿Sharon? Tienes que irte de casa. Edward, Edward, está en casa. Mandeville. ¡Edward! Oiga, póngame con la policía. ¿Sargento Riley? Soy el señor Prescott. Escuche, ha habido dos homicidios en Margrove. Ahí está. ¡Deténganle! Sujétale, Roberts. Dios mío, señor Prescott, mire esto. Hay dos maletas aquí dentro. Las cogeré yo en depósito, sargento. ¿Sigo siendo el administrador? Bueno, pero con su permiso voy a echar un vistazo. Gracias por la ayuda, señor Prescott.